ahora le daría entonces la palabra a mi colega, el doctor Araujo, para que aborde los aspectos finales de objeción de ideario y conciencia. Buenos días, muchas gracias por su atención. La ley establece un concepto nuevo que no estaba en nuestra legislación, que es el de objeción de ideario, no definiéndolo. Por lo tanto, lo que se procedió es hacer una reglamentación de cómo las instituciones, porque esto justamente está dirigido a instituciones, podrían plantear sus objeciones respecto a participar o no en una interrupción voluntaria de embarazo. Lo que debe hacer la institución es presentarse ante la JUNASA con escrito, fundando sus objeciones en base a lo que surja de sus estatutos, así como a declaraciones que se hubieran hecho previo a la entrada en vigencia de la ley. Lo que debe acreditar es eso, que tiene estas objeciones y que a su vez son previas a la entrada en vigencia de la ley. Esta objeción de ideario no alcanza a aquellos casos en donde la interrupción se deba a razones terapéuticas, por razones graves de salud o por peligro en la vida de la mujer, y a su vez se establece un plazo de presentación de la objeción por parte de la institución, que es de 15 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de esta reglamentación. Las instituciones deben presentarse a la JUNASA dentro de estos 15 días hábiles. Una vez que se presenta ante la JUNASA, el Ministerio de Salud Pública verificará que se dan todas las hipótesis que establece la ley y la reglamentación y verificará a su vez que la institución va a poder dar cumplimiento a todo lo demás en lo que refiere tanto a la ley que se reglamenta, así como a la ley de salud sexual y reproductiva. Y en caso de que se acepte esa objeción de ideario, la institución debe garantizar los servicios mediante convenios con otras instituciones. Esta objeción de ideario no alcanza todo lo que refiere al asesoramiento y solo se refiere a lo referido al procedimiento de interrupción del embarazo en sí. La otra cuestión.